El pueblo nahua de San Andrés Cholula ha sido un territorio invadido por fraccionamientos de lujo, construidos en los ejidos expropiados desde 1992, obligando a los pobladores a cambiar su vida laboral y alimentaria. Para Eufemia Cuaya, enfermera de la comunidad y defensora del territorio, estos procesos de despojo frente a la pandemia del COVID-19 han sido el origen de los primeros contagios en el pueblo. El detonante real es que mucha gente de nosotros de aquí trabajan como amas de casa en las con labores del hogar aquí en Lomas, en La Vista. Otro tanto, por ejemplo, es la central de abastos. Pero es por la misma movilidad de trabajo que existe en la población. Por ejemplo, hay mucha gente hace mucho tiempo que todo el tiempo se la pasaba en el campo y eran los más sanos. O sea, iban y comían lo que les daban en su casa. La mejor medicina es la buena alimentación. Según datos del Gobierno de México, a la fecha en San Andrés Cholula se tienen registrados 2.571 contagios y más de 300 defunciones, entre adultos mayores e incluso jóvenes. La mayoría de los decesos se atribuyen a enfermedades como hipertensión, obesidad y diabetes, que antes de la invasión inmobiliaria no existían en la comunidad porque su alimentación era totalmente sana, nos cuenta la abuelita Aurora Coyotl. Pues yo me alimenté con puras hierbitas. Actualmente conservo mi alimentación, frijolitos, habita con nopalitos, alfrijones en caldo, sopita de arroz, mis hierbitas, espinaca, calabacita, ejotito, acelga, que antes pues no había cosas como ahorita, fumigado, por eso ya tantas enfermedades que tenemos y ya más a chiquito por este que estamos, pandemia, se complica todo, por eso ya murieron mucha gente. Nuestras abuelas y abuelos nos enseñan que la vida del pasado es el futuro. La vida del pasado es el futuro.